Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Nacieron en Nueva York, que es la plataforma de lanzamiento de las modas tecnológicas en el mundo, y aunque en el inicio una sesión era ciertamente costosa, café y computadora incluidos, hoy los precios se han reducido y los cibercafés se han popularizado hasta llegar, por ejemplo, a los barrios populares de las ciudades de nuestro país. Usted sabe, la computadora está conectada a Internet e Internet al mundo. El cafenauta, pues, no está solitario con su cigarrillo. Puede estar lo mismo en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la más completa del mundo, en la de la Universidad de Columbia, por ejemplo. Puede indagar los resultados del último juego de fútbol en Ghana o estar en contacto con 6 o 7 cafenautas a la vez. Si el café es bueno, los cibercafés son una maravilla. Con todo el maguncia, Alemania se ha inventado otra maravilla que resulta mucho más barata, en promedio una centésima parte, de lo que costaría una computadora y frecuentemente lo mismo que costaría una taza de café. Sus posibilidades son infinitas. Su inventor dio una conferencia de prensa en la que habló de sus virtudes. No necesita enchufarse a nada. Funciona con la energía mental de su poseedor. No puede electrocutar a nadie. Jamás estallará. La computadora en la que redacto esto, una laptop, pesa unos 2 kilogramos, su pantalla está hecha de cristal que debo proteger, y el chasis de acero guarda complejos circuitos que ocasionalmente se ponen en huelga. La debo mantener bien alimentada de energía. El invento de Maguncia, por el contrario, pesa mucho menos de 1 kilogramo, es agradable al tacto y puede llevarse lo mismo a la oficina que a la playa. De hecho, puede dividirse entre los miembros de una familia y 2 o más personas lo pueden utilizar simultáneamente. No se conecta a ninguna parabólica, ni a la línea telefónica, ni tiene pantalla que cuidar o que pueda dañar la vista. Carece de teclado cuyo uso prolongado pueda dañar nuestras muñecas. Usted puede encontrar en este invento hechos de hace siglos o de ayer sin necesidad de recorrer archivos. Lo puede usar cualquiera sin necesidad de aprendizaje especial. Puede transportarlo fácilmente. Lo puede guardar después de usar, desecharlo, prestarlo a otra persona o aún recuperar parte de lo que pagó por él. ¿Cómo se llama tal maravilla? Se llama libro. Su inventor se llamó Juan Gutenberg. Debe haber dado su conferencia de prensa en Maguncia, cerca de la Frankfurt actual, donde nació, hace 1450 años. Pues tardó 5 en imprimir la primera Biblia, el primer libro con los tipos movibles que hicieron posible el desarrollo del hombre de entonces a la fecha. Hoy puede ser un gran día y mañana también.